Cenas de Cristal. Sorprendente, me decía ahora Fernando, ¡jo, qué calladas están! Y es verdad, bueno, callados, porque hay un chico con nosotros también. Y bueno, imagino que es cuestión de felicitar a los profesores que están hoy con ellos, que hay un silencio, están fuera, además nos están ahora escuchando porque hemos puesto la radio allí, para los que no están aquí ahora en el estudio puedan escucharnos, y están guardando un silencio que se agradece tanto. Pero bueno, ahora hay que hablar, ¿eh? Ahora ya aquí dentro hay que hablar. Saludo a Laura, a Jocelyn, a Noelia, Alberto, Zainab, Herminia y Chainae. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal estáis? Bien. Oye, ¿cómo hacéis para el frío, para soportarlo? Porque hace mucho frío. Ponernos chaqueta. Ponernos chaqueta, ¿no? Y poco más se puede hacer, ¿no? Sí. Claro. Entrar en calor, correr también. Correr, claro. Sí, sí, no se puede hacer otra cosa. Porque además si se quedan los pies fríos ya estamos perdidos, ¿verdad? Sí. Ya no sé, aunque nos calentemos las manos y los pies están fríos, ¿verdad? Bueno, no vamos a hablar de temperatura, ni de frío, ni nada de esto. Vamos a hablar con Laura, Jocelyn y Noelia de la Laguna de Gallocanta, que yo no he estado. Y que como no he estado y como mucha gente no habrá estado tampoco, quiero que me contéis qué hay allí, si merece la pena ir, qué visteis, qué son las grullas. A ver quién empieza. Laura. Pues fuimos a la Laguna de Gallocanta y nos dividieron en dos grupos. Unos fueron al centro de interpretación y otros fueron a rodear la laguna. Vale, y en el centro de interpretación, ¿qué es lo que hacía? Porque luego, imagino que hicisteis lo contrario, claro, sí. La gente que fuisteis al centro fuisteis luego a ver la laguna. ¿Y en el centro de interpretación qué os contaban? Pues hicimos unos juegos, nos dieron un cuadernito y nos explicaron. ¿Y qué juegos os hacían? A ver... ¿Qué hijos os acordáis? Porque esto hace cuánto que fuisteis. Es el 11 de noviembre. El 11 de noviembre y estamos a 20, muchos de enero, ¿no? Ha pasado ya más de un mes. ¿Os acordáis de los juegos que os hacían? Ya no, ¿verdad? Yo sí. ¿Te acuerdas tú? Sí. A ver. Nos explicaron que la laguna se secó hace varios años, que se secó y tuvimos que buscar los animales que sobrevivían con la laguna con agua o seca. O sea, estaba la laguna que un día se secó. Y claro, y en ese fenómeno morirían especies que estaban ahí y algunas sobrevivirían, ¿no? Y ahí os contaban cuáles eran las que habían logrado sobrevivir a ese fenómeno. Qué apasionante, ¿no? ¿Os gustó escuchar esto? Claro. ¿Y qué más recordáis de ahí, del centro? ¿Había una persona que os lo explicaba? Sí. ¿Sí? ¿Y cuántos estabais ahí escuchándola? Toda la clase. Os portabais bien, ¿no? Como aquí, imagino. Sí. Claro. Bueno, y una vez que estéis ahí en el centro de interpretación, que os cuentan un poco la historia de la laguna y, bueno, vais más o menos familiarizándoos, ¿no? Con lo que vais a ver. Luego vais a la laguna. ¿Y allí qué? Porque en noviembre imagino que haría frío también, ¿no? Sí. Claro. Un poco de frío. ¿Y qué visteis ahí en la laguna? Pues... La rodeamos. ¿Había agua? Sí. Sí. La rodeamos con el autobús y vimos muchas grullas. ¿Cómo son las grullas? La cabeza creo que negra. ¿Son chulas? Sí. ¿Son bonitas? Sí. Sí. ¿Grandes? Sí. Sí. ¿Y qué? Bueno, perdona, que te he cortado, sí. Que en el pecho creo que tenían blanco y grises eran, más o menos. Bueno, y os contaron también qué es lo que comían, si se quedaban allí todo el año o si con el frío se iban a otro sitio. ¿Os acordáis de esto? Ya, son muchas preguntas, sí. Elena, ¿no? ¿Eh? ¿Os acordáis o no? No. ¿Iban al sur? ¿Se iban al sur? Por el calor, ¿no? Sí. Claro, se van del frío, se van buscando un sitio, ¿no? Donde no se mueran de frío. Claro. Bueno, ¿y lo pasáis bien con estas salidas? Sí. Sí, lo agradecéis, ¿no? Cuando os dicen, oye, que vamos a salir a una excursión, lo agradecéis. Sí. Claro, porque sí aprendéis cosas que igual no... Es más difícil de aprender sentada en un pupitre, ¿no? Cogiendo apuntes. La próxima salida, sí. Y además, con las excursiones aprendemos más cosas. Se aprende más cosas, claro. Viendo, ¿no? Puedes ahí ver lo que se dice en clase. Lo puedes, no es lo mismo que te cuenten que una grulla se va cuando hace frío al sur porque necesita el calor para sobrevivir, que ver tú la grulla, ¿no? Ver allí donde vive. ¿Sabéis lo que comen las grullas o no? Yo tampoco, ¿eh? No, no, pregunto. ¿Qué comerán las grullas? ¿Tú lo sabes? ¿Pescado? ¿Pescado? ¿Toman? No. Bueno, no, no, dice el profe. Yo no, pues no, no, no comen pescado. Bueno, ¿recomendáis entonces ir a la laguna? ¿Queréis decir algo más? Que estoy solamente hablo yo. ¿Queréis decir algo más? Que luego igual decís, jo, no, se ha dejado de decir esto y lo otro. ¿Qué queréis añadir algo? Y las grullas medían 1.5 metros. ¡Guau! Wow. Mucho, ¿eh? Eso es muchísimo. Muy grandes. ¿Qué más? Nos enseñaron unas que llevaban unas pulseras, como unas pulseras en las patas, que una era del país y otra era de donde vivían. ¿Una era del país, perdona? Una en una pata era del país y en otra de donde vivían. O sea, ¿de dónde venían y dónde estaban? Sí. Y tenían como una pulserita marcadas todas, ¿no? Claro. ¿Cuántas estaban? ¿Tenéis más o menos idea de cuántas podía haber? Muchas. ¿Muchas? ¿Cuántas muchas? 5.000 grullas. Pues sí. Pues ¿O más? Yo sé que hay gente, por eso decía yo cuando os presentaba, que no había ido a verlas, que tengo que ir porque hay gente que va de propio. Ahí llega y canta cuando vienen, ¿no? Sí. Que creo que es una barbaridad ver todas en el cielo. ¿Lo recomendáis? ¿Qué sonido hacían? Sí. ¿Os acordáis? ¿Eh? Hacían un sonido, ¿no? Eran... Sí. ¿Qué sonido hacían? ¿No? ¿Os acordáis? Como... No. Era muy peculiar, ¿no? Ese sonido. Claro, es que... ¿Cómo lo vais a hacer aquí, no? No, para empezar no somos pájaros, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, pero el sonido llama la atención también, entonces claro, además como son tantas, ¿no? Imagino que impresionaría. ¿Queréis decir algo más? Y vimos a muchas salir volando con los prismáticos, que fuimos a un museo y había muchos animales disecados y luego arriba había prismáticos para ver a los animales. ¿Y había muchos animales disecados? Sí, búhos. ¿Qué son disecados? A ver, si lo sabéis decir. Pues como si estuvieran vivos, pero... Pero sin estar vivos. Pero sin estar vivos. ¿Y qué animales había? ¿Te acuerdas? Búhos, patos. Qué impresión, ¿verdad? Verles así. Sí. Y había unos botones para apretarlos y hacían el sonido que era. Bueno. Oye, pues muchas gracias. Me quedo con esto que nos hayáis contado, que impresiona mucho, que además si los veíais, ¿no? Con esos prismáticos, sí. 1.5 metros, decías, esto cuando se extiende y echa a volar, tiene que ser impresionante, tiene que ser muy bonito. Bueno, Laura, Jocelyn y Noelia, gracias, ¿eh? Por contarnos a Laguna de Gallo Canta, de ese viaje que hicisteis. Y ahora nos van a hablar Alberto, Zainab, Herminia y Chainae del Festival de Navidad. ¿Eh? Porque vosotros también iríais a Gallo Canta, imagino. Sí. Claro. ¿Queréis añadir algo de lo que han dicho? ¿No? ¿Os gustó? Sí. Sí, ¿no? Bueno, a ver, el Festival de Navidad, que ya cae un poquito lejos porque ya, como decíamos, estamos a finales ya de enero, pero claro, yo tengo que saber cómo fue, qué es lo que hicisteis, de qué os vestisteis, cómo lo pasasteis. A ver, Herminia. Pues nos vestimos con una camiseta blanca y un corazón rojo de espumillón. ¡Ah, qué chulo! ¿Y eso lo hacíais vosotros? ¿Sí? ¿El corazón de espumillón? Lo hacían nuestras madres. Sí. Y eso... Con una falda y los chicos con vaqueros. ¿Pero los chicos también llevan el corazón de espumillón en la camiseta blanca? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Sabéis por qué lleváis el corazón de espumillón? Porque es una canción de Amigos del Corazón. Ay, ¿me podéis cantar un trocito? Sí. ¿Sí? Venga, va, a ver qué cantasteis. va. Venga. Una, dos y tres. Quiero que cuentes conmigo, a donde vayas te sigo. Nosotros somos amigos, amigos del corazón. Y si tienes un problema, sé lo que llena de pena. Siempre estarán tus amigos, amigos del corazón. Para ayudar a que te sientas mejor, para poder desplazarte. Solo olvide las malas y las malas, yo estoy... Amigos, hay que seguir el camino para llegar al destino y hacer un mundo mejor. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Qué bonita la letra. ¿No? Qué bonita la letra. Sabéis lo que cantáis cuando lo hacéis, ¿no? Claro, y así es mayores para entenderlo. ¿Alguna vez, no? ¿Os ha pasado eso de qué bien que tengo una amiga que cuando estoy triste me dice, oye, que no pasa nada, y me da la mano y me hace reír, y me hace sonreír y olvidarme de esto? Lo habéis experimentado ya, ¿no? Sí. Y qué importante, ¿eh? Y para eso hay que cuidarles, ¿no? También. Sí. Claro. Bueno, entonces, ¿vais con la camiseta blanca, con el espumillón? Sí. ¿Y salís a cantar esa canción? Sí. ¿Todos a la vez o por grupos? ¿Bailáis también? Y también hacíamos volteretas. Sí. Volteretas también. Los chicos y las chicas. Y a mí, chicas. Pero bueno, volteretas, ¿cómo? A ver, explícame esto, ¿cómo las volteretas pues en el escenario? A ver, acerca. Sí. Del escenario. Sí. Y dábamos una volterita con. En unas colchonetas. Ah, vale. Para que no nos hagamos daño en la cabeza. Claro. El baile, ¿verdad? Claro. Oye, ¿y el baile quién se lo inventaba, tú? No, se lo inventaba... ¿Quién? Pilaros. Los profesores. Pilaros. Y os salía bien. Y también los que veían Patito Feo, como Noelia, nos ayudaban. Ah, ¿también? Ah, porque era... Ah, eso es de la canción que habéis cantado, es del Patito Feo. Sí, sí. Oye, ¿qué es el Patito Feo? Que está la gente, los niños como locos. Una serie. ¿Y de qué trata la serie? ¿Lo podéis contar así un poco por encima? Que es una niña que está triste porque es muy fea y... ¿Sí? Y hay una chica que es Antonella que... Es muy guapa. Sí, ¿sí? Y que es enemiga de Patito Feo. Le hace la vida imposible. Sí, la sí. Guapa a la fea le hace la vida imposible. Sí. Vaya. Y hacen competiciones a ver quién gana en cantar y bailar. Ah, entonces las canciones las habéis cogido de ahí. De todas maneras, esta serie sirve para ver lo que no hay que hacer nunca. Y son argentinas. ¿Y es argentina, sí, esta serie? Bueno, ¿queréis decir algo más del festival? ¿Lo pasasteis bien? Imagino fue la familia, ¿no? Los familiares, a veros. Sí. ¿Os pusisteis nerviosos? Sí, un poco. ¿Sí? ¿Te pusiste nerviosa un poquito? ¿No? Ah, qué bien. Lo mejor es eso, salir sin nervios, ¿no? Pero bueno, sí, es normal también, ¿no? Los que pasasteis un poquito de nervios también es normal. Es que con mucha gente... Claro, dices, sí, me equivoco, ¿no? Luego ves que si te equivocas no pasa nada. Tengo vergüenza de equivocarme. ¿Tienes vergüenza de equivocarte? ¿Y qué te crees que nosotros, no? Todos tenemos vergüenza de equivocarnos, pero decimos, bueno, ¿qué más da? Pues ya la pasaremos, ¿no? Claro, hay que hacer las cosas, sí. Por vergüenza no hicimos nada. ¿Todos sois vergonzosos? Sí. ¿No hay nadie que diga yo no tengo vergüenza? Mira, no hay nadie, claro. Somos todos iguales, ¿eh? Bueno, ¿queréis decir algo más del Festival de Navidad, de la Laguna de Gallo Canta, del colegio, del profesor, de la radio? Solo queremos decir... ¿Qué? Que si Amelia nos está viendo... ¿Oyendo? Que hay oyendo, que le la echamos, que la echamos muchísimo de menos. Ay. ¿Sí? Sí. Sí, una profesora la profesora de religión. Porque en el festival... ¿El qué? ¿Por qué? Que se ha jubilado. Porque en el festival, al final del todo, le hicimos una despedida. Ah, vale. Entonces se ha jubilado y ya no vuelve al colegio y la estás echando de menos. Sí. Ah, pues... Y luego vendrán los Reyes Magos. Claro, pero estará bien, ¿no? Que os escuche, si os escucha, que imagino que os escuchará, si no estará en directo, igual por internet, estará bien que le llegue ese mensaje de cariño vuestro. Bueno, lo he pasado muy bien, ¿eh? Con vosotros. Gracias, Laura, Jocelyn, Noelia, Alberto, Zainab, Herminia y Chainae. ¿Lo digo bien el nombre de Chainae? Chaima. Sí. Ojo, fíjate, pues lo he dicho siempre tan mal. Chaima. Bueno, claro. Bueno. Que muchas gracias, ¿eh? Por venir. Adiós. Adiós. Rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, rock, rock, little angel, I want my whole Bible to know. Rock, rock, rock a little angel, rock, rock, rock a little angel, rock, rock, rock a little angel. Come come on down and stop teasing me. Rock, rock, rock, little angel. Come on down and stop teasing me. Come on down and stop teasing me. Carlota y Risto. Sí. ¿Eh? Sí. Presente, ¿no? Presente. Ay, ¿pasan lista en el colegio ahora? Sí. ¿Cada mañana? Sí. ¿Van diciendo el nombre, nombre y apellido o apellido, nombre, cómo lo hacen los profesores? Nombre, porque solo pasan la lista del comedor. Ah, únicamente por el nombre. Ah, por sí, por ver si os quedáis a comer. Sí. Claro. ¿Y decís presente? No, decimos... espera, que me acuerde. Good... No, good morning. Good morning. Algo así. En inglés. Ah, qué bien. Es que nosotros decíamos presente, ¿te acuerdas? ¿No? Presente, levantábamos la mano. Bueno, pero se sigue pasando lista, entonces. No vamos a hablar de, vamos a hablar del recreo, no tanto de las clases, ¿no? Porque imagino que os aburrirán más las clases que el recreo, aunque entiendo que habrá clases que os gusten, ¿no? Alguna clase sí. Os gustará. Sí, sí. ¿Cuál es la que más os gusta? Educación física. ¿Educación física? ¿No es porque sí. Esté el profe aquí? No, es que me gusta. ¿Sí? ¿Qué hacéis? Ojo, pues a mí cuando era pequeña no me gustaba. ¿Qué es lo que hacéis en educación física? Pues hacemos juegos. Esta semana estamos haciendo acrosport. Ah, que luego nos van a hablar de la acrosport. Vale, luego nos hablarán de la acrosport. Pero bueno, que lo paséis muy bien, ¿no? Vale. Porque son juegos. Sí. ¿Y correr también? ¿Corréis? Sí. Sí. ¿Y no os cansáis? No, yo no. Yo no. ¿Tú no te cansas? Bueno, llegará un momento en que tengas que parar porque te cansarás, ¿o no? No. ¿No? Bueno, qué bien. Y en el recreo, a ver, que es a lo que nos habéis venido a hablar. ¿Qué pasa con ese recreo? ¿Cuánto dura? ¿A qué hora lo tenéis, Emilio? A las 11:30. ¿11:30 de la mañana? 12, por ahí. Sí. ¿A las 12? Y terminamos a las 12:30. ¿Sí? O sea, de 12 a 12:30 es cuando tenéis el recreo. Sí. Pero espera un momento. Andrea, ¿a qué hora entráis al colegio? A las 10. ¿Entráis a las 10? ¿Tenéis 2 horas de clase? ¿Que las aguantáis bien? Sí. ¿Sí, no? No se os hace pesado. O sea, el recreo lo cogéis con ganas, pero bueno, pero 2 horas aguantáis bien. Y en esa hora del recreo imagino que lleváis almuerzo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cada día lleváis algo de comer? Algunas veces. ¿Algunas veces? ¿Y cuando no llevas, qué haces? ¿Le pedimos a alguien? No. ¿No? Ay, a mí alguna vez me pasaba lo que a ti, que me dejaba el bocadillo, entonces le pedía un mordisco, ¿no? Al que tuviera al lado, ¿me das un mordisco? Y entonces te ponía la mano para que no pasaras mucho del bocata. Claro, lo bueno es llevar cada día, ¿no? Sí. Laura, ¿qué llevas tú a ver de almuerzo? Pues yo hay veces que llevo Oreo, un bocadillo. ¿Qué llevas? ¿Qué has dicho lo primero? Oreo. ¿Oreo son galletas? ¿De chocolate? Sí. ¿Otras veces bocadillo? ¿Y el bocadillo de qué sueles...? Hay veces de tortilla, de mortadela. Qué bueno, ¿no? Imagino que sabéis que es importante comer, llevar siempre el almuerzo, sí. Y además comer cosas sanas, ¿no? Bollicaos y todas estas cosas no coméis, ¿no? No. Sí que coméis bollicaos a veces. Claro, están muy buenos, pero claro, también es mejor alimentación que... ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿qué más hacéis en el recreo en esa media hora? Pues algunas chicas bailamos... Y luego hay otros que juegan al fútbol. Antes jugábamos a la comba todos. ¿Todos, todos? Es que nos apetecía. Sí, vale. Claro, la comba, es que os vais a reír. La comba yo hace que no juego, imagínate, la tira de años, ¿no? Pero es una cuerda, sí, ¿no? Que solamente se necesitan 2 personas que vayan dando la comba precisamente. Sí. Y luego van saltando uno a uno, o uno todo el rato hasta que se cansa. No, uno a uno. Vale. Y sin perder cuerda. ¿Y los chicos también dices que lo hacían? ¿Sí? Yo sí. Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Has dicho que esto se pasaba antes, ahora ya no. Ahora es que antes la ahora ya no saca, no sé, ahora no sacamos cuerda, no lo entiendo. Ah, es que la habéis perdido. Es que hay que cuidar, las cosas para que duren. Claro. Bueno, entonces, si no hay cuerda, ¿qué, Emilio? ¿Qué hacemos en el recreo? Jugar a fútbol con los de quinto. Los chicos y las chicas se ponen a bailar. ¿Las chicas no juegan a fútbol? No, solamente André y Mireia. ¿André y Mireia? ¿Y Laura también tú? Andrea. ¿Andrea es tu amiga? No, Mireia, es mi hermana. Ah, es tu hermana. ¿Y le gusta el fútbol? Sí. Es raro, ¿verdad? Bueno, es raro, a ver, que se me entienda, es raro porque no es habitual, ¿no?, que las chicas jueguen, y está muy bien también que lo puedan hacer. Y que los chicos, sobre todo, lo respetéis, porque a ti no te importa que jueguen las chicas, ¿verdad? A mí no me importa. ¿Algún chico sí que dice, ay, qué rollo, es jugar con las chicas es más aburrido, o no? ¿O lo entendéis? No. Bueno, y a ver, ¿qué más? ¿Qué más hacéis en el recreo? Imagino que iréis corriendo, si tenéis alguna amiga que está en otra clase, es el momento, ¿no?, de reencontraros. Sí. También, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Sí. Bueno, igual no, ¿eh? No lo sé. Sí, sí. Y los bailes, claro, antes decíamos que se sacaba la coreografía del Patito Feo, de la serie. Cuando son los bailes en el recreo, ¿cómo os da tiempo? Porque, bueno, media hora tienes que pensar la canción. Ahí no tenéis canción, de todas maneras, para bailarlo, ¿no? No, lo que hacemos es nos juntamos y nos ponemos de acuerdo en algo y empezamos a hacer pasos. Y luego en el recreo comedor seguimos haciéndolo. Y entonces así, recreo más recreo más recreo, claro, entonces, baile, baile, baile. Vale, vale, vale, vale. Bueno, y el frío ahora, imagino que lo que decíamos antes, ¿cómo lo hacemos el frío ahora en el recreo? Nada, ¿no? Hacemos relevos. Ah, claro, para correr y entrar en calor. Vale, sí. Vale. Oye, ¿y en el recreo también aprovecháis cuando tenéis exámenes a repasar? Sí. Sí. ¿Os ponéis muy nerviosos antes de los exámenes? A veces. A veces, sí. Qué nervios, ¿verdad? Un poco. Oh, y dices, Dios mío, ¿y si se me olvida? Y aquello que he estado estudiando todo el rato y ahora se... Pues, ay, no me acuerdo, ¿no? Tienes la sensación de repente que se te ha olvidado. Y luego no, luego te pones a escribir y te sale todo, ¿verdad? Sí. ¿Sacáis buenas notas? Sí, sí. ¿Todos? Sí, sí. Bueno, más o menos, ¿no? ¿Por qué creéis que es bueno estudiar? La última pregunta y ya no os hago más, ¿eh? ¿Por qué creéis que es bueno estudiar? ¿Por qué creéis que los padres y los profesores son tan pesados diciendo estudiar, estudiar? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a crear el futuro y no nos gustaría estar mal en el futuro. Y... Muy bien. Y los trabajos, no teníamos buenos trabajos, así. Muy bien, claro. Podéis elegir. ¿En qué trabajáis? Que yo estoy aquí un montón de horas y vosotros estaréis un montón de horas en el trabajo en el que estéis. Con lo cual, si no estudiáis, no podréis elegir en qué trabajo queréis estar y pasar tantas horas. Y hay mucha gente que está en un sitio que no le gusta y dice, madre mía, si lo llego a pensar, lo que hubiera estudiado. Así que vosotros que estáis a tiempo, estudiar mucho, ¿vale? Para poder elegir lo que decías, de crear un futuro chulo, ¿eh? El país que hay que sacarlo a flote. Bueno, qué pesada, ¿no? Está todo... En esta última pregunta, ¿queréis decir algo más? Que yo no sé si os abrumo y no os dejo hablar. ¿Y venís con la intención de contar algo? ¿Queréis decir algo? Sí. A ver. Que me he roto el hueso. Ya, me lo decía fuera de antena. No te lo quería preguntar por si acaso no querías decirlo. Pero te has roto el hueso y eso debe doler mucho. No tanto. Pero bueno. ¿No tanto? ¿Te caíste en el recreo? Sí. Bueno, ¿y para cuánto tienes que estar así? Para 10 días o 7. ¿Ah, solamente 10 días? Ah, está bien, sí. Eso pasa pronto. Y además te darán muchos mimos. Sí. Te mimarán, ¿no? Esa es la parte buena que tiene, que te pasen cosas, que luego te cuidan más y te dan más cariño. Sí, mi abuelo ha venido de un país que se llama Bulgaria. ¿Ha venido de Bulgaria a verte? Sí. ¿Ves? Qué bien. Para cuidarme. Mira qué bien. Pues eso es, bueno, lo que decíamos antes. La parte buena que pasen estas cosas que tienes al abuelo contigo. Sí. ¿Le mandamos un beso muy fuerte al abuelo? Bueno. ¿Eh? Un beso muy fuerte desde aquí de Risto. Bueno, ¿queréis añadir vosotros algo? No. ¿No? ¿Estáis deseando salir de aquí? ¿Un poco? ¿No? Ah. Bueno, Andrea, Emilio, Carlota y Risto, muchas gracias, ¿eh? Nada. Adiós. Adiós. Adiós. Cuarte en Onda, 107.0. her apology. Anybody else would surely know who's watching her go. But a fool believes, he sees. The wise man has the power to reason away what seems. Bueno, Aitor, Ángela, Salma y Daniel, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo estáis ahí fuera escuchando? ¿Cómo se está ahí? ¿Escucháis atentos lo que dicen los compañeros? Sí, bueno. Un poco. ¿No estáis escuchando lo que sí, dicen? Sí, pero lo que pasa es que hay veces que algunos se portan mal y los castigan. Los castigan y no se oye nada. Y los mandan al pasillo. Vosotros, una cosa, cuando os castigan, ¿entendéis por qué os castigan? Sí. Sí. O sea, sabéis de sobra el por qué viene el castigo, ¿no? Sí. Porque sí. Nos portamos mal. Claro. Y lo mismo cuando las madres os castigan también. Claro. Hombre, claro. Claro. Es que las madres, yo sé que a veces lo pasan mal porque dicen, no quiero castigarle, pero claro, es necesario para que aprendan. Y claro, y si se enfadan, y si no entienden que yo les castigo, ¿no? Pero, o sea, si no entienden por qué la mamá ha tenido que castigar, pero luego resulta que lo entendéis perfectamente y que sabéis que es lo que toca, el castigo. Sí. ¿Os castigan mucho? Sí. No. A mí no. A veces. Sí, Aitor, ¿por qué te castigan a ti? ¿Quién, en el cole o en casa? En casa. Sin ir al fútbol. ¿Sin ir al fútbol? Porque suspendo. ¿Por qué suspendes? ¿No te dejan ir al fútbol? Claro, porque imagino que entonces es lo que más te gusta en este mundo, ir al fútbol. Y a mí, a Batuca, bueno. Pero bueno, y entonces teniendo en cuenta que eso os encanta, ¿por qué no estudiéis mucho para no suspender? Yo estudio. Claro, pero en el caso de Aitor, por ejemplo. A mí lo que más me gusta del colegio es matemáticas y educación física. ¿Te gustan las matemáticas? Sí. Sí. A mí inglés y lengua. ¿Inglés y lengua? ¿Qué cosa? Las matemáticas es que me sorprende mucho que gusten. Ay, me encanta. A mí todas las asignaturas. Anda ya, ¿todas? Sí. ¿Todas por igual? Sí. O sea que tú sacas buenas notas. Sí. No he suspendido ni un examen de momento. Pero qué gozada, ¿no? De momento. Qué gustazo. Pero porque eres listo y porque estudias. ¿Estudias cada día? Sí, un poco, sí. Un poquito, sí. Haces los deberes cuando te lo dicen. ¡Uy! Vale, ¿en clase atendéis, por cierto? Sí. Sí, ¿no? Nos tienen que ya estar llamando la atención, que esto es muy pesado. Pero algunas veces porque se da media vuelta. ¿Porque se da media vuelta? Sí, porque se gira y... Claro. Y está hablando con la de detrás. Claro. O con el de detrás, claro. Ya. Vosotros también estáis en la bronca. Bueno, oye, vamos a hablar del bilingüismo con Melanie. Sí, ¿quién es Melanie? Melanie es una chica que ha venido... Que vino en cuarto. Y es... escocesa. ¿Qué? ¿Escocesa de Escocia? Sí. Vale, ¿y en Escocia qué se habla? Inglés. Inglés. Inglés. Vale, ¿y qué tal Melanie? Bien. Es bien. Muy buena chica. Aunque hay veces que no le entendemos porque tiene un acento ya... mayor. No como la profesora, como otra profesora que se llama Isabel. Isabel tiene un acento y porque habla más despacio, pero Melanie al revés, habla más deprisa y tiene un acento más como más difícil. Claro, pero es que Isabel es de aquí. Sí. Y Melanie ella nació allí donde se habla inglés de toda la vida, ¿no? Sí. Y entonces se os hace más fácil entender a Isabel. Sí, sí. Claro. Sí. Pero espera un momento, ¿Melanie entra en clase? Sí. Y ella da inglés y entra, sí, y ya empieza a hablar en inglés. Da inglés con Isabel. Siempre viene los lunes. ¿A las dos? Sí, que alguna vez nos ha hablado Isabel. Los lunes viene y estamos hablando conversaciones con ella para aprender más de ella y de todo lo que dice ella, aprender nosotros más cosas de ella. Y claro, de repente os quedáis a veces, ¿no? Porque no sabéis que... Sí. que también un día cuando nos portamos mal, Isabel nos dijo que había que aprovecharla al máximo, que había que sacarle el jugo. Claro, ¿por qué? Porque es una suerte tener una profesora que ya sabe mucho inglés, que ella nos puede enseñar más. Oye, yo antes les preguntaba al anterior grupo que por qué era importante estudiar, ¿no? Y me decían, claro, porque nosotros somos el futuro, porque si nosotros no estudiamos vamos a ser los ingenieros, abogados, camioneros, estanqueros del futuro. Entonces tenemos que prepararnos bien. La pregunta ahora para vosotros es, ¿y el inglés por qué es importante aprenderlo bien? El inglés es importante por si vas alguna vez a un sitio que se habla inglés, pues... Claro, poder pedir un café, poderte comprar una camiseta, ya. Poder hablar de entender algo cuando te dicen por la calle cualquier cosa, poder ir a vivir allí y no tener problemas, ¿no? Claro. También... Una amiga mía sabe, que se llama Laura, sabe mucho inglés y me dice que es importante porque puedes ir a sitios que no hablan inglés y ellos pueden aprender inglés. Quiero decir que aprenden inglés y pueden hablar un poquito con nosotros. Claro, o sea, que incluso en Francia, ¿no? Donde se habla francés, allí también hablan inglés. Sí, o sea, que sí. Es el inglés, al final, el que entiende todo el mundo. Sí. Y también para un trabajo es importante, para que el día de mañana ir a un trabajo, ¿te van a pedir el inglés? Si es de la ficha de inglés, sí. Claro. Son fichas, claro. Eso de la ficha de inglés no lo he entendido muy bien. ¿Qué es que son fichas que nos manda la profesora y hay que hacerlas para después corregirlas y saber las faltas. O sea, los deberes, ¿no? Te mandan una ficha que tienes que hacer en casa, algún ejercicio o alguna cosa, y al día siguiente. ¿Y os gusta el inglés? Alguien ha dicho, cuando hablábamos de las asignaturas al principio, tú has dicho que te gusta el inglés, ¿no? Sí. ¿Te atreverías a decirnos algo en inglés ahora o no? Claro, no, esto no se pide, ¿verdad? ¿Sí? Venga. ¿Qué? ¿Qué vamos a decir en inglés? A ver. Hola, me llamo Daniel, por ejemplo. A ver cómo se dice. Hello, I'm Daniel. Muy bien. A ver, está pensando. ¿Los años? ¿Quieres decir la edad que tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿En español 10? Vale. ¿Y en inglés cómo se dice? 10. ¿Years? Ah, muy bien. A ver. Pero siempre me atrevo a decir una cosa. Venga. Can I go to the toilet, please? Muy bien. ¿Quieres ir al baño, por favor? No. ¿Puedo ir al baño, por favor? Sí, muy bien. ¿Quieres ir a la taza del váter, por favor? Eso en América. Ah, sí. Bueno, ¿queréis decir algo más? Sí. ¿Qué? Pues que Melanie también enseña a los de quinto y a los de sexto. Ah, también. Sí. A todos. A primero también, de segundo, a todos. A todos. De primero a sexto, ¿no? Y también está otra profesora que da a infantil, que es Lisi. Ah, Lisi. Con Lisi he estudiado yo en el colegio. Sí. Iba yo con ella al colegio. Y además ella sabe muchísimo inglés. Claro. ¿Es buena profesora? Sí. Le mandamos un beso desde aquí. La conocemos. Sí, bueno, pero yo sí. Es mi una hermano, pregunta que no que ya sé yo la respuesta, que sí que lo que es. Mi hermano va 4 años y ya sabe... Joder, qué bien. Y ya sabe más o menos, ¿no? Cuando se le habla en inglés. Sí, con Lisi. Claro. Qué importante, qué bien que haya bilingüismo en el colegio. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Aitor, Ángela, Salma y Daniel, ¿lo habéis pasado bien? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Adiós. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing! Dap! Da-da-da! I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Bueno, y damos ya la bienvenida a Joaquín, Adrián, Desiree, Mireia, Pedro y Sergio. Hola. Hola. Claro. Digo, no me tanto micrófono aquí, ahora no se me oye. Bueno, ¿qué tal? Bien. Vais a hablar de Joaquín, Adrián y Desiree de la Semana de la Diferencia. Sí. Y yo no sé si esto es una resta, si es una fórmula matemática o qué es. ¿Qué no, significa esto de la Semana de la Diferencia? Es una semana en la que los profesores... Bueno, es una semana en la que los profesores nos enseñan cosas de que somos diferentes cada uno... Y que sí. Tenemos distintas cosas cada uno. O sea, que sois diferentes cada uno. A ver, sí. No toquéis las bases de los micrófonos porque se oye mucho ruido. Yo sé que, mira, se van las manos sin querer, pero ya os diré yo que no, que las quitéis de ahí. Vale, entonces, ¿los profesores os dicen que sois diferentes? Sí. Vale. A ver. El año pasado pintemos un elefante que... A ver. Sí, a ver. ¿Dónde lo pintasteis el elefante? En el colegio afuera. ¿En el recreo? Sí, en un panel y se llamaba Elmer. Oye, Adrián, ¿y por qué? ¿Por qué un elefante? Bueno, porque podía ser un elefante como cualquier otra cosa, ¿no? Sí, porque era una historia y todos los elefantes eran grises y él era de colores. Vale, era diferente. Sí. ¿Y qué pasaba entonces por ser diferente? ¿Le pasaba algo? Que no le aceptaban. Lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando nos decían lo de... ¿El Betty la Fea era? No, Patito Feo, el Patito Feo. Betty la Fea. Es que es una serie. El Patito Feo, que claro, que se metían con ella por ser la rara, ¿no? También, porque era muy fea. Porque era muy fea, claro. Y yo a trenzas. Bueno, ¿y qué sentís cuando de repente escucháis esa historia, ¿no? Y veis el elefante que lo pasa mal. Sí. ¿Os da pena? ¿Os entristece esto? Sí, mucho. Mucho, ¿verdad? Sí. Claro. Y entonces, ¿cuál es? Al final, ¿qué pasa con ese elefante? Que encuentra un amigo y entonces hicieron una fiesta de que todos se disfrazaban de todos los colores menos de gris, todos los elefantes. ¿Para no hacerle sentir diferente? Sí. A este elefante? Muy bien. Claro. En el colegio no pasan estas cosas, ¿verdad? No. No, claro, sí. Está muy bien que no pasen. Me dais una alegría, ¿eh? Que no pase nada de esto, ¿no? Que todos os tratéis bien, que no haya nadie que le marginéis porque sea diferente, porque no se merece nadie esto. No. Claro. También estos días nos han dado un papelito con un círculo o un cuadrado que teníamos que dibujar una cara y ponerle macarrones y cosas. ¿Y qué tal ha quedado la cara? Bien. ¿Con macarrones? Sí. Bueno, con decorándolo. Cualquier material para que luego los pegáramos en la pared. Y teníamos que dibujar unas manos saliendo del círculo, ¿no? Y es como si estuviéramos haciendo, dándonos las manos. Qué bien. Muy bien. ¿Os gusta, no, hacer estas actividades? Sí. Claro, y aprendéis también. Y también ayer, también... Vino la profesora María. Que nos hicimos unas actividades, que una era el sistema Braille para saber que nunca... Que todos no somos diferentes. Que todos somos diferentes. Y que hay personas que se tienen que comunicar con el sistema Braille, otras tienen que ir en silla de ruedas, otros son ciegos. Claro. Y en educación física también Hacíamos juegos de muros que nos explicaba nuestro profesor los juegos, pero hablando, con gestos, sin hablar. Claro, es que hay gente que no ve, hay gente que no puede hablar, hay gente que no puede moverse, y eso hay que saberlo, claro. Y pedir también a los que hacen la ciudad, ¿no? Que se les facilite también esto, que puedan ir al cine, que puedan leer con braille, que no encuentren escalones, ¿no? Para que puedan hacer vida normal. Sí. Eso es importante para ellos. Bueno, ¿queréis vosotros decir algo, aparte de la Semana de la Diferencia? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? No mucho. ¿No? No, yo. ¿De qué queréis hablar vosotros? De lo que hacemos en Educación Física. En Educación Física, Acrosport. Acrosport. Yo no tengo ni idea de lo que es Acrosport. Pues, no sé si es difícil, si es duro, si es cansado, si es divertido. No, antes pues, decían por aquí que estaba muy bien. Todas las cosas. ¿Es todo? ¿Es divertido? ¿Te cansa? Pues Acrosport es, se hacen figuras con varias personas que, por ejemplo, se ponen unos abajo, después otros y eso se, allá, y se forma la pirámide. Por ejemplo, cuatro abajo, tres, dos, uno. Y se forma una pirámide. Una pirámide humana, ¿no? Sí, con personas. Con personas. Y Diego nos hizo grupos y cada grupo hacíamos figuras. Y después de casi terminar la clase, pues Diego nos hacía enseñarle todo lo que habíamos practicado mientras en esos minutos. Como si hicieran un baile. ¿Cómo el qué? Que como si hiciéramos un baile, pues coordinándolo con figuras. Claro, porque sois vosotros entonces. Sí, nosotros hacemos. O sea, no os dicen cómo tenéis que hacerlo, sino que vosotros os organizáis, más o menos, ¿no? Sí, nosotros. A ver, espera, perdonad. Sí, aquí es que si no os voy a oír a todos. A ver, ¿cómo se hace todo? ¿Qué os dice el profesor? Nos enseña figuras y muchas cosas. Nos enseña. Os enseña muchas cosas, vale. Y a partir de ahí vosotros hacéis la figura esta humana, ¿no? Sí, con varias personas. Vale, entonces está muy bien porque están cuatro abajo, tres, dos, pero ¿y ese uno que tiene que subir hasta pues arriba? Pues necesita todo varias ayudas para poder ponerse arriba, si, claro, no se caería, si no se caería hacia atrás. ¿Y quién decide quién se pone arriba del todo? Pues eso tenemos que quedar en un acuerdo. El que menos pesa. El que menos pesa. Porque los de abajo, claro, los de abajo tienen que ser los que pesan poquito, pues tenemos que ponernos de acuerdo para saber quién se pone arriba. Claro. Si no. ¿Alguna vez os habéis puesto arriba a alguien? Sí. Yo es el que muchas más veces, pone. Sergio. Sí, ¿y? Sí, yo. Es que los que menos pesan, pues claro, decimos, ala, es más fácil. Y ¿es más fácil? Y Jorge. ¿A ti te resulta fácil? Sí. ¿Sí? Y a mí. Sí. Aunque al principio le daba un poco de miedo porque empezaba así a temblar. Claro, da miedo, ¿no? Un poquito. Porque sí, si arriba del todo, pues da miedo. Claro, te ayudas. Y si hay ayudas, pues bueno, coger más confianza. Por ejemplo, Diego nos enseñó un juego que era de la confianza y se ponían en un círculo y uno se ponía medio, cerraba los ojos como y se ponía como tieso y se echaba hacia un lado. Y te tienes que echar hacia atrás, ¿no? Pues y pensando que te tenían que coger. ¿Y cómo cuesta eso a veces, verdad? Dices, sí, yo sé que me van a coger, pero eso de cerrar los ojos y tirarme para atrás me da... Es que da como da cosa, un poco de miedo, un poco de escalofrío, como en la montaña rusa. Y sin embargo, luego siempre hay gente que te arropa. Y siempre, va a haber gente que te va a coger, ¿no? Siempre hay gente que te coge. Con lo cual hay que confiar, ¿no? En que te ayudan. Sí, por eso se llama juego de la confianza. Claro. Hay que confiar en los demás. Claro. Oye, está muy bien. Y luego es cansado, decíais también, ¿no? Sí. Os cansáis. Claro. Mucho. A veces nos cansamos. Y bueno, también hay que hacerlo en trabajo, en equipo, porque si no... Claro. Porque uno no puede con... ¿Y ya os entendéis bien o discutís? Los equipos ya... Bueno, ya... A veces discutimos. Por ejemplo, porque uno se olvida de que había que agarrarle, se cae al suelo y empieza a gritarle a los demás. A mí me pasó un día. Porque uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer otra. Sí, que claro, necesitaban ayudarme a subirme. No me ayudaron, me subí y me caí. Claro, y te enfadaste. Sí, y eso sí me hice daño. Bueno, aunque usamos los tatamis. Sí, pero los tatamis también son duros. Pero hay que ayudar siempre. Sí. Hay que ayudar. Sí, hay que ayudar, sí. Bueno, pero ya a partir de ahora yo no creo que vuelva a pasar esto, ¿verdad? No. Claro. Oye, es que ¿Sí? Sí. Es que lo hacemos como Amelia se ha jubilado, Pues lo hacemos en las horas de educación física, por la tarde. Ah, en la hora de religión también, porque como hasta que encontremos la sustituta, la Amelia. Claro, bueno. Y llevamos semanas sin de ella. Sí, echamos mucho de menos. Ya sí, lo decían antes. Si se ha jubilado, ¿no? No podemos decirle que se venga. Porque ya ¿sabes lo que significa jubilarse? Sí, que cuando se de vacaciones eternamente. ¿Son vacaciones eternas? Sí. A la eternas, sí. No. Más o menos. Que ya no trabajas y puedes estar más tranquila. Y además llevaba muchos años ya en el colegio, entonces sí. Ya se merecía un buen descanso. Claro. Eso. Lleva tantos años que ni se aguanta. Bueno, con nosotros ya es suficiente. ¿El qué? Sí, con los del poder romano y nosotros. Ay, cómo le va a gustar escuchar esto, imagino. Bueno, lo dejamos aquí. Joaquín, Adrián, Desiree, Mireia, Pedro, Sergio, gracias, a los seis. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Son las 12 y 18, los más fieles a esta sintonía saben que a las 12 siempre ponemos el broche final y hoy la ocasión lo requería porque los chicos del Cole en Onda nos visitan pues muy de a poco, una vez al mes, así que cuando vienen aprovechamos y si nos cogemos un poquito de tiempo, pues bien hecho está, entiendo yo, ¿a que sí? Sí. Porque a estas horas vosotros, ¿dónde estáis a las 12 y 20? Ay, os estáis perdiendo recreo. Es verdad, era 12, 12 y media. No me lo vais a perdonar esto entonces, ¿no? Sí. Sí, ay. Tenéis dos bocatas también que tenéis que comer y todo, ¿no? Sí. Porque luego a la hora de la comida, ¿qué hora es? A la otra. A las dos. ¿Hay turnos? ¿Una y media y dos? No, es que yo me voy a casa. Ah, es que vas a casa. Vale. Venga, pues vamos rápidamente. Vais a hablar de Halloween, ¿no? Sí. Halloween. ¿De dónde viene Halloween? ¿Es una fiesta de aquí nuestra o la hemos importado de Estados Unidos? ¿Y en qué consiste Halloween? Pues en asustar a la gente. ¿Eso consiste Halloween, sí? ¿Tú asustaste a la gente? No. ¿No? ¿Quién asustó a la gente? ¿Algún susto metiste? Como por ejemplo, a ver, acércate al micrófono. ¿Qué hiciste tú el día de Halloween? Yo el día de Halloween... A ver. ¿Te disfrazaste mal? ¿Te disfrazaste? No, es que hace 2 años creo que me disfracé de vampiro... Y algunos cuando me vieron, pues... ¿De vampiro cuando te vieron se asustaron? Claro. ¿Cómo es el disfraz de vampiro? ¿Te pusiste colmillos, entiendo? ¿Sí? ¿Y ojeras? Claro, ¿cómo no vas a asustar? Oye, ¿y luego vais por los sitios pidiendo como caramelos? Yo no. Primero lo celebremos en el colegio y luego lo celebremos por la calle. Vale, a ver, ¿en el colegio cómo lo hicisteis? Pues por la mañana hicimos una cosa normal y luego por la tarde fuimos todos a casa y los que se quedaban en el comedor se disfrazaban en el comedor y los de casa algunos traían pinturas para pintarse a los demás. Ah, qué divertido, qué bien. Y los de casa venían ya pintados y todo. ¿Y de qué te disfrazaste tú? Yo de vampiresa. ¿De vampiresa? Qué chulo, ¿no? ¿Cómo te acuerdas de qué, pues cómo era el vestido? Con un vestido negro que tenía brillantina purpurina, luego el pelo rizado y... ¿El pelo rizado? Pero lo tienes muy liso. Sí. ¿Te lo rizaste o era peluca? No, era mío. ¿Era tuyo? ¿Te lo rizaron? Me lo ricé. ¿Y qué más? Y luego llevaba pintura por todo aquí como que era sangre. ¡Ala! Y luego llevaba unos dientes de colmillos. Poco bien, ¿no? Que te verías. Sí. Claro, aquellas niñas de que éramos antes que nos gustaban ir de princesas, ahora veo que las princesas nos gustan, ¿no? Os gusta no. vestiros así. A ver, ¿vosotros de qué os disfrazasteis? Yo el año pasado me disfracé de la muerte. ¿De la muerte? ¿Cómo sois? ¿Cómo es la muerte? ¿Cómo va la muerte? Pues es una máscara blanca. Sí. Que tiene como una hacha. Sí. Y un vestido negro, un traje negro. ¿Y la gente cuando te veía se asustaba? No. ¿No os asustaban? Los pequeños sí. Los pequeños porque no sabrían, ¿no? Que eran disfraz. A mí el de este año el que más me ha llamado la atención, el de Andrea, porque iba de novia... ¿Cadáver? Sí. ¿Y te impresionó? Sí. A ver, ¿de qué se disfrazó Jorge? Pues de vampiro también. ¿También de vampiro? Oye, ¿era lo que más entonces vampiros y vampiresas? Sí, sí, más o menos. Más o menos era el por ahí, ¿no? Y también con colmillos, con capa. Bueno, sí, yo me lo pinté y parecía que era sangre de verdad. Claro, y entonces en el colegio te disfrazas y luego haces alguna actividad, bailas alguna canción. Hicimos un desfile. Sí, un desfile. Y esto nos hicieron un baile. Y los pequeños leyeron cartel en inglés. Sí. ¿Ah, sí? Leyeron cartel en inglés también. Que eran los de primero, creo. Ajá. Eran infantil, ¿no? No. O primero, sí. Bueno, ¿y es lo que más os gusta de las actividades del colegio o el festival de Navidad? De todos los de las actividades, ¿no? Que realizáis en el colegio, de este tipo de cosas, ¿con qué os quedáis? ¿Con Halloween, festival de Navidad, excursiones? ¿Qué es lo que más os gusta hacer en el colegio? Pues a mí el festival del curso, pero en el último que vamos a hacer de Acrosport. ¿El de fin de curso es el que más os gusta? ¿Por qué? Porque vamos a hacer de Acrosport y eso. Pero fíjate qué fiebre, ¿no? Con lo de la cruz, por eso ya, que nos contaban antes. Ya se acaba el colegio. Vale, el último día... El trimestre. Sí. Claro, entonces ya por eso, ¿no? Eso os gusta también. Pero luego no tenéis ganas de volver para ver a los compañeros. Sí. Claro, ¿no? Es que en el colegio... Tenemos ganas de jugar con ellos. Claro. Yo estaba impaciente. ¿A que sí? Es que yo lo entiendo, esa impaciencia de volver a ver a tus amigos, ¿no? Yo cuando me aburro. A jugar en el recreo. Claro, nada más cuando es que son... vienes hay mucha gente que cambia porque se hace más mayor. Cambia. ¿Lo notas? Sí. O sea, cuando os vais a vacaciones y cuando no, y vas al colegio, dices, anda, tu propio compañero o compañera te sorprende. Sí. Fíjate, porque... en 3 meses, qué gracia, ¿no? Igual qué... que uno de nuestra clase, Sergio, que antes llevaba el pelo como yo y ahora aquí. Claro, es que 3 meses en vuestra edad sí que se nota, ¿no? Sí. Claro. ¿Y no os escribís en verano? No mantenéis contacto. A veces nos llamamos. Ah, por teléfono. Yo por Messenger. Ah, por Messenger. Claro, es que yo me mandaba cartas. Claro, cogías un boli y un papel y escribías la carta, la ponías en un sobre y la mandabas al correo. Ahora fíjate, ahora vosotros ya no. Nunca habéis escrito una carta, ¿no? Sí. Bueno, para. A mí me han mandado. Para los Reyes. El otro día. Cartas a Barcelona. A Barcelona, ¿ah, sí? Es verdad. Ah, es verdad, bueno, con sí, ese intercambio de cartas que alguna vez lo habéis contado. Es verdad. Bueno, ¿queréis añadir algo más? No. ¿No? Que ya queda poquito de... Bueno, nada, si es que nos queda nada de recreo, fíjate. 5 minutos. Dejaréis un poquito, ¿no? Ojalá. Bueno, Jorge, José Manuel, Michelle, César, muchísimas gracias. De nada. Gracias también al profesor que ha estado aquí. Gracias por la ayuda. Y a Fernando Blasco también, ahí al otro lado, en la parte técnica. Muchas Fernando. Gracias y volvemos esta tarde a las 5. Adiós. Adiós.